πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Código es. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es. Adiós. Ansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 2076. Inicia sesión, conecta en remoto a la máquina de la empresa y empieza a gestionar y a ordenar pedidos. Una nueva mutación del virus aumenta la tasa de mortalidad en un 0,7% según las predicciones. Contesta solicitudes, comentarios y problemas que no han podido ser procesados por el algoritmo. Las vibraciones electromagnéticas provocadas por las torres afectan a las células. Según estudios de universidades americanas que fueron echados atrás por tribunales de profesores chinos, hacen que liberen una serie de toxinas que hace a los cuerpos más vulnerables a las mutaciones cancerígenas. De nuevo a supervisar los códigos de los pedidos que asigna el algoritmo para que no haya errores. Toda la tecnología que usas viene de China. Todo dispositivo tiene una puerta trasera que te rastrea y controla. Nuevas desapariciones de personas que protestan contra la tecnología 6G. Vínculos de la desaparición de esas personas con el tráfico de órganos en el mercado negro. ANCAP 1488 acaba su jornada laboral de 10 horas con dolor de cuello y ojos. Se supone que solo tiene que pasar 8 horas conectado a la red de la empresa. La realidad es que dedica alrededor de 4 a su trabajo. Las 6 horas restantes las pasa leyendo tabloides, moviendo información, contestando furiosamente, insultando y troleando. Esta vez, cuando acaba la jornada, no se toma la pastilla para los dolores y vuelve a la pantalla. Se toma la pastilla, comprueba el color que marca el nivel del estado de la ciudad, se coloca la máscara y sale de casa. Es de noche y el grupo se ha reunido en una de esas calles donde las farolas no funcionan, donde los drones no se acercan a patrullar. No hay nada que interese en el barrio, ninguno se conoce entre sí físicamente, es la primera vez que se reúnen en persona a pesar de que vivían en el mismo edificio. Han salido sin teléfonos para que no les rastreen. Para reconocerse entre sí acuden a la reunión con un símbolo que se puso de moda en los albores del siglo anterior. Una máscara de tez blanca, sonrisa pícara y bigotes afilados. Las han hecho con sus impresoras en casa. Comprar deja rastro. Alguien dijo que salía de una película o algo así. No la llevan puesta ni a la vista porque llamaría la atención. La sacan disimuladamente según van llegando al punto de reunión. Sus foros serán seguros y la máscara es la contraseña en la calle. Se la pondrán cuando empiece la operación. Para hacer lo que tenían que hacer no hacía falta improvisar. Hay grupos a lo largo de todo el mundo haciendo lo mismo. Tan solo tuvieron que entrar en contacto con ellos y seguir sus instrucciones. El gran imperio de Winnie the Pooh lleva demasiados años extendiendo su virus de control mental para erradicar los reductos de libertad que quedan en Occidente. Hay que hacer algo más que dar palizas a los malditos amarillos que siguen invadiendo la vieja Europa. Se dividen en grupos de dos y paseando llegan hasta las inmediaciones del objetivo. Una vez reunidos de nuevo, ahora sí se plantan las máscaras. Sacan las botellas de cristal y dos de ellos comienzan a vaciar en ellas las garrafas de gasolina. Sacan calcetines, los empapan y dejan parte de ellos asomando. Cogen una cada uno y comienzan a correr hacia la torre. Ahora los drones sí les ven y ellos lo saben, pero los ignoran, siguen corriendo. Una patrulla de la policía privada subcontratada por Huawei llega rápidamente en una lechera, pero ellos ya sabían que esto iba a pasar. Los agentes se bajan a unos metros de ellos y les graban mientras arrojan los cócteles Molotov contra la torre y esta empieza a arder. La policía de Huawei está en conflicto laboral con la compañía, por eso cuando llegan alertados por los drones, dejan hacer y lo graban. Viralizarán el contenido y se añadirá una nueva presión a las negociaciones. Cuando la torre está ardiendo, la policía de Huawei se va. Al día siguiente, su acción abre los medios locales y corre como la pólvora en los foros. Son los héroes en la comunidad. Para celebrarlo, la noche siguiente salen a cazar amarillos. Hola mundo, esto es Apocalipsis Now, número 37. Estamos todos unidos en una sala secreta de Jitsi. controlando el mundo digital desde las sombras. Y hoy bueno, tenemos bastante cintucita. Sí, o de Evangelion. El que habla y controla los controles en las sombras es la rata. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, DJ Vacías Alas? Pues aquí, DJando un poquito. Por orden de aparición en la sala tengo una J aquí, por favor, muéstrate. La J es de... Hola, Javi. ¿Por qué no tenemos puesto un mote todavía, tío? Ya, tío, llevo 20 años dejándolo, tío. Muy mal, me parece fatal. De este programa no sales sin mote, chaval. Estupendo. El siguiente, por orden de aparición, PU. Muéstrate, por favor, aparte de ser nuestro invitado de hoy. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Proyecto Una. ¿Qué tal estáis? Son las compañeras de Proyecto Una que van a ser el plato fuerte de Apocalipsis Now esta vez, pero ya les tenemos aquí desde el principio. En la podemos utilizar la palabra... Bienvenidas a Radio Vallecas Digital. Pues nada, aquí confinadas, pero... muy a gusto de estar aquí en el programa. Bien, bien. ¿Puede definirse esto con el concepto y palabra asqueroso de crossover? Totalmente. Pues seguimos con la letra A. Desmutéate y salúdanos, por favor. Letra A, número A. ¿Hola? Número A. Pues es que no sé si soy yo, porque es que hay dos. ¿Hay dos As? Sí, yo claro. Solo veo una. Pero bueno, pues la primera A. Ah, vale, es que aquí están Aurora y Alien, que han hablado a la vez porque me he referido a la A. Pues Alien, tú no tienes letra para mí, que lo sepa. No me sabes. Me siento mal, porque me excluyes. Para mí tampoco tiene letra, no sé. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¿Cómo lo he hackeado? No era mi intención. No, problemas en el paraíso del Jitsi. Claro, tanto hackear. Pues nada, eso, y yo soy el DJ Vacías Alas y esto es pues Apocalipsis Now y empezamos. Vamos a arrancar y hoy hemos dejado a los mandos del panorama musical a Javi que nos va a llenar las ondas de qué. Pues voy a llenar las ondas de música para nada DJ Vacías Alesca. Qué bien. No, sí, en parte sí. Porque he leído en el pad este de organización hace 30 segundos, antes de empezar, que va a ser jazz. Es como pues se preparan aquí las cosas. Va a ser jazz por dos motivos. ¿Porque es el Día de la Madre? Porque el otro día oí un podcast de La Subterránea, que es un pedazo de podcast del santo, y encima me dice Álvaro, que es el último, que se llamaba La Música es mi Droga. Y hace un recorrido ahí por un montón de estilos musicales callejeros y pasaron por Nueva Orleans y coincidió que me lo oí el día antes de que fuera el Día Internacional del Jazz, que fue el jueves pasado. Y así que ya dije, de esta no se libran. Y pues me ha llegado un homenaje que han hecho varios jazzistas del mundo, de un montón de países, de España, Cabo Verde, República Checa y Portugal y más, que han hecho un homenaje hacia los trabajadores y trabajadoras que están en primera línea de batalla cuidándonos a todas. Y bueno, podéis encontrar el vídeo en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Llíria, que parece que me he enterado que es una ciudad de música internacional. Cosas que pasan. Así que, pues ese es el tema. Os dejamos con este Jazz Work Song, que es como la canción del trabajo, pero versión jazz. Y recordamos que el jazz es ese lenguaje que permite que un grupo de personas que no se conocen de nada se suban a un escenario a tocar y a cantar y que se entiendan. Qué bonito. Pues dale a la gramola, rata. Vamos. Out here on the tangle, 'cause I've been convicted of crime. Hold me steady right there while I hit it. Yeah, I've done that all together. Been working, and I still got some telling to do. Been convicted of the crime, not a meaning. Crime of being hungry, I'm serene bleeding. When he found me robbing the store, he held a steady grip to me while I hid. I reckon that all too bad. Been working. And the sun got so tired we got to Aquí empieza el Fish and Chip, donde nos dedicamos a hacer el trabajo de los verdaderos periodistas, que es robar noticias y hacerla pasar por tuyas. Mira, que bien anfitrioneas. Hombre, claro, que es el mejor anfitrión. ¿Sabes que estoy aquí? Anfitrioneas. ¿Qué me traéis? Que te vea. ¿Qué es lo que habéis robado por ahí en la sombra? Bueno, decir, perdón, Aurora, comentar a nuestras compañeras de Proyecto Una, que como bien ha dicho el Vacía Salas, esto es la sección de noticias chorras donde robamos y que por supuesto estáis invitadas a comentar todo lo que hayáis visto estos días, esta semana en internet y en sus más oscuros rincones, que seguro que no es poco. Así maravilloso. Que también, lo único que está prohibido es citar fuentes. Genial. Como a quién se le ocurre aquí hacer medianamente trabajo de periodismo serio, Javi lo quiquea. Eso. Vale, pues yo tengo una que es dentro de una línea bastante bonita, que es, ¿habéis visto la historia de los zoos que como están cerrados permiten salir a los animales para que se visiten los unos a los otros? ¿Cómo? Vale, los zoos que no deberían existir, de por sí, aprovechando que con el confinamiento ya no hay gente visitándolos, están permitiendo que los animales se visiten los unos a los otros y lo graban. Graban como el pingüino va recorriendo las distintas jaulas y va conociendo al resto de animales. Pero ¿y no se están matando? No, porque están dentro de jaulas. Ah, vale, o sea, Ahora los propios animales son los visitantes del zoo, ¿no? Es la parte interesante. O sea, que van saliendo por tandas. Pero esto es súper bizarro. ¿Qué más? Es súper curioso. Es como los anuncios de pollería que tienen un pollo en el cartel, ¿no? Claro, el pollo que se come al pollo. Comiendo pollo. Bueno, pues eso es una parte. Y luego hay otra parte interesante, que es todos estos zoos que no tienen ingresos, aparte de conseguir las visitas por este tipo de cosas, lo que están haciendo es que prestan a sus animales para que tú puedas tener una videoconferencia con ellos. Entonces, por ejemplo, había una granja de burros que lo que hacía es que tú podías alquilar el burro y meterlo en tu videoconferencia del trabajo, lo que sea. O sea, nosotros podíamos haber pagado y haber metido un burro en el streaming. Joder, pues genial. Sí. Y otra dentro de esa línea, que parece que lo están cogiendo con bastante ímpetu, dice cómo hacer una videollamada con un puñado adorable de anguilas. Y digo anguilas y da un poco asco, pero en realidad parecen como gusanitos, se llaman jardines de anguilas, y son como gusanitos que salen de la tierra y parecen casi más bien plantas. Entonces es como, wow, súper relajante. Entonces recomiendo fuertemente a este tipo de videollamadas con animalitos que tienen que estar flipando de lo tontos que somos, ¿no? Pero bueno. Me he acordado de los pingüinos de Madagascar, no sé por qué. ¿Qué hacían? ¿Iban a visitarse los unos a los otros? Son como muy listos, súper espías, e intentaban meterse entre los humanos y cosas así. Pues algo así debía estar pasando, así que me parece una idea genial que en vez de estar agobiando a los pobres animalitos en los zoos, que ya bastante tienen, que hagamos este tema de las videollamadas y demos ese dinero para que puedan seguir manteniéndose. Que para empezar no debería haber zoos, pero mientras tanto... Pues yo, hablando de animales, visitando a otros animales, quería hablar de la gente armada en el Congreso de Michigan, que han ido unos señores con rifles que les han dejado entrar al Congreso de Michigan pues a ver pues sus plenarios y sus cosas, lo que sea que debatan ahí en el Congreso de Michigan. Porque estaban defendiendo la primera enmienda, tío. El país ya, es la... Claro, la cosa es que alguien lo comentó por ahí, no sé si esto es verdad o no, pero por lo visto no se puede entrar con pancartas al concierto de... O sea, voy al concierto, al Congreso de Michigan, pero sí puedes llevar un puto AK-47 o un M16. No, pero solo con un pequeño detalle. Puedes hacer todo eso si eres completamente blanco. Sí. Sí, seguramente te metan 4 tiros y mueras. Claro, pues, oye, pues yo vi a uno respondiendo con fotos de los panteras negras y por lo visto cada 2x3 hacían eso en los 70. De meterse en el Congreso. O sea, adentro no, salían en la puerta, en las escaleras. Sí, sí, es lo que leí yo, que es, se supone que es parte de la primera enmienda de su constitución. Bueno, de la primera y de la segunda. Que sepa el público que aquí hay doble rasero y que los panteras negras en la puerta de los congresos con armas molan un montón. Efectivamente. Black power a tope. Lo que pasa es que los panteras negras a estas alturas ya tienen una edad, ¿vale? Entonces ya son un grupo de riesgo. O sea, que a lo mejor no tienen buen veneno. De los panteras negras lo que he oído hoy, que me ha molado mogollón, es que tenían un montón de huertos urbanos y que los usaban para abastecer a las comunidades más humildes. Y que por lo visto, o sea, como lo ha puesto, creo que ha sido, no sé si ha sido Laila Martínez o quién, en plan como para decir que los huertos urbanos no son cosas de hippies postmodernos, que esta gente ya ha nacido. Pues muy bien, los huertos urbanos, ¿qué más hay? Yo tengo el de pilladas de vídeo de la semana en reunión, que bueno, hace, como no hemos tenido programa en 15 días, está la famosa del Javier Negre, ¿no? Pero eso no es novedad. O sea, la novedad es lo del chiste de que ha dado una noticia sin inventársela. Eso es. Pero salió, había un tipo de esto, ¿no? Porque está la coña de, ahora tengo reunión y solo me arreglo por arriba y puedo estar en gallumbos, ¿no? Entonces salió un tío ahí en traje, todo arregladito con su corbata y de golpe se mueve un poco la cámara y se le ven todos los gallumbos por debajo, ¿no? Y bueno, me parece que ha tardado demasiado incluso en pasar esto. Sí, sí, total. Pues yo, hablando de estas reuniones, Eduardo Vera en Twitter cuenta cómo hace 10 días se le ocurrió hacer un meme diciendo que vendían Wallapop una estantería falsa de cartón y él había dibujado o puesto pegatinas de libros y tal, que la podías usar para parecer más interesante en tus telellamadas. Y el caso es que a los días le empiezan a llegar mensajes de colegas de que esto se estaba viralizando un montón. Bueno, llega a aparecer hasta creo que en canales de televisión, en no sé si también en algún periódico de prensa y demás, y a los 10 días se encuentra con que ya hay una empresa que lo ha creado de verdad y lo vende en Amazon por 150 euros, que era el precio que él había puesto de coña en el meme. Y después de, creo que fueron a criticarlo y demás, y lo bajaron a 60 pavos. Pero bueno, como un meme en un producto que ya se vende en Amazon. Ahí lo que mola es la gente recordándome a la escena de los Simpson de Lenny diciendo: por favor, no le digáis a nadie cómo vivo, teniendo reuniones por videoconferencia. ¿Tenemos más cositas? Elon Musk, por favor, nadie está hablando de Elon Musk. Ah, bueno, sí, que se ha comido como un kilo de DMT, ¿no? Y está poniendo chorradas en Twitter hasta reventar. Cada uno lleva la cuarentena. Pero eso es un clásico. No, pero al parecer ahora mucho más. O sea, ya está poniendo movidas como muy raras, en plan de dioses egipcios y movidas muy chungas. Pero antes ponía memes de Evangelion, o sea, tampoco... No sé. No sé, es que el otro día vi como un recopilatorio de las últimas 24 horas de Elon Musk, y aparte de cambiarse el avatar por el de Deus Ex Machina, como que empezó a poner movidas así como de eso, como de dioses espaciales y movidas muy chungas, y luego para terminar todo con Dios salve América, ¿sabes? El problema es que, independientemente de esa parte, él está tan pronto diciendo que el coronavirus es una tontería, como que es muy importante y que va a donar 300.000 respiradores, luego no manda los respiradores, luego llega y dice que la gente está confinada y debería salir a la calle y que es el derecho a la libertad y bla bla bla con este rollo que están teniendo los estadounidenses. Acabo de tener una revelación. Spiderman es nuestro Elon Musk. Sí. Claro. Comparten community manager. Rollo cutter. Me he acordado de un par de noticias. Una es que un tío ganó el otro día, y digo ganar porque lo ganó sin hacer nada, 70 millones de dólares por contestarle un tuit a Donald Trump en su Twitter, que Donald Trump puso como que necesitaban equipo médico y respiradores y eso, y a un tío se le ocurrió responder: yo tengo respiradores, poneros en contacto conmigo. Pues alguien se puso en contacto con ese señor, le dieron 70 millones y el señor no tenía ni respiradores, ni tenía nada, ni... Era todo falso, pero vamos, pues país eso, que si le respondéis un tuit a Donald Trump podéis ganar 70 millones. Bueno, también se los puedes encargar aquí a la Comunidad de Madrid, que me parece que están buscando unos aviones por ahí. Eso te mandan unas pizzas, seguro. Pero bueno, también ha pasado aquí con bastante material médico por parte de dos pijos que no tenían ni siquiera una empresa relacionada con material sanitario y han estafado de manera grandiosa. ¿Sabes la historia que os estoy contando? Sí, pero esas cosas... Se han visto un montón últimamente, pero, o sea, yo no lo veo como algo malo por parte de los estafadores, ¿sabes? O sea, gente lista, entre comillas, vas a tener siempre. El problema es de los que caen en la puta estafa, que se supone que están haciendo su trabajo, que es la institución que esté comprando eso, ¿no? Sí, y también de los ciudadanos que estamos presionando para conseguir cosas imposibles y en vez de aguantar y hacer caso a la gente que ya estaba destinada en compras y decía: cuidado, que ese mercado sanitario en China es muy peligroso porque hay más estafa que otra cosa, pues les estamos presionando hasta puntos que eran imposibles y luego nos quejamos de cuando las mascarillas eran falsas. Claro, sí, es como lo de la aplicación esta que sacaron súper rápido en la Comunidad de Madrid, o sea, eso era apuntarse un tanto político, porque al final era, vamos, quiz, como los quiz estos que te salen en el Instagram. Básicamente tenía el mismo rigor esa mierda. Es más, supongo que igual. De 10 años. Claro. Y tengo otra también, que en Zahara de los Atunes, el día antes de que se pudiese ir a la playa, el ayuntamiento, los putos genios, para desinfectar la playa, rociaron toda la playa con lejía, en plan... destruyeron la playa antes de que pudiese ir la gente y estaban todos los ecologistas alucinando porque al parecer está ahora el agua, la arena, toda la playa llena de lejía y la... Está ahí con Trump diciendo que esto se soluciona bebiendo jabón. Sí, o sea, es un poco la misma lejía. Jabón no, lejía, o sea, lejía. Trump decía eso, lejía. Lejía y abrir la boca para que entre el sol y inyectarse, ¿no? El sol. Literalmente. Sí. Inyectar el gel este de las manos, inyectártelo en las venas. Exacto. La verdad que aquí hay mucha gente oyendo al Fari, ¿no? Por lo que estoy viendo últimamente. Sí. Bueno, pues por dar ahora una un poco así más luminosa, desde la red de cuidados de Carabanchel, bueno, es muy enfocada aquí a los madriles, pero bueno, para la gente que nos escucha de aquí, aunque puedes aplicar en todos lados en realidad, porque comparten un pequeño cartel donde explican cómo puedes abrir tu wifi para invitados y poder compartirla con vecinas que no tengan acceso a internet. Yo leí hace poco que hay un 20% de hogares que no tienen acceso directo a internet en las casas, ¿sabes? Poca peña, que no puedo pensar. Yo, ojo con eso. Puede ser, sí, bastante peligroso, depende de cómo lo hagas, ¿eh? Yo también lo leí, pero sí, sí, tienes que saber hacerlo. Claro, ellos en el cartel explicaban que no era abrir tu red. Bueno, no sé, igual lo puedes explicar tú mejor. O sea, hombre, ellos lo que decían eran como 3 o 4 pasos. Era replicar una parte de tu red, ponerle una contraseña a esa red y darle esa contraseña a tus vecinos. Digamos que tú no compartías todo el... O sea, tu contraseña y tu router, sino que creabas como una especie de repetido, puede ser. Ok. Sí, esa es la forma. Claro. Era de esta manera. Sí, lo especificaban, que no era simplemente abrir el wifi y dejar que todo el mundo se meta, porque es verdad que eso es crear un punto de acceso ahí súper... Claro, aquí lo especificaba sin comprometer la red principal. Bueno, pues que si queréis compartir wifi con las vecinas, que entréis en la red de cuidados de Carabanchel, que lo explican y es muy sencillo. Pues a tope compartiendo ahí los wifis, pero cuidado con el 5G, que te puede salir unos tumorcitos. Por favor, conspiranoias no, que la gente luego lo pasa mal y se lo cree vacías alas. Bueno, es que llevo 2 semanas haciendo un trabajo de investigación muy duro porque me he metido... Sí, y me has metido a mí también, sí, además. Le metí a la rata. Que no paro de tener notificaciones. Nos hemos metido en un grupo de verdad, de que se creen de verdad toda la movida del 5G en Facebook y es otro nivel, o sea, no os imagináis... No. Los memes y el lore que hay en ese grupo y en ese rollo es brutal. Aparte porque ¿qué es el lore? Explica qué es el lore, porque ya sabes. A ver, el código. El lore, pero eso no es nuevo, cabrón. Es como el universo, por así decirlo. O sea, viene del anime y del manga. Sí, pero por favor, de verdad, que es que no hay que alentar esas ideas, que la gente, hay un porcentaje de gente que lo hace porque tiene problemas de salud mental, y alentar esos problemas de salud mental no tienen gracia, y no, solamente tenéis que preguntar a la gente que ha estado psiquiatrizada para que os cuente lo divertido que es cuando les torturan en los psiquiátricos porque vienen con este tipo de ideas, entonces por favor, no alentéis esas cosas. No estamos alentando nada. Yo me dedico a tener un perfil bajo y a ver lo que postea la gente, y es lo que iba a decir, que claro, la mayoría de veces no hablamos que de sale. Ello ni nada. Claro, me entra, o sea, el momento mamá pollito, lo siento, pero... No, me parece bien. No, pero quiero decir que tampoco, o sea, no hablar de ello tampoco creo que sea la solución. Bueno, de hecho, esto es una de las preguntas que llevamos en la entrevista de Traca para Proyecto Una, que por la hora que es habrá que ir encarando, así que yo haría una ronda ahí final de Fisanchi. Bueno, y vosotras desde Proyecto Una, no sé si tenéis alguna noticia chorra o algo que queráis comentar así en la línea que estamos llevando. Bueno, a nosotros nos ha impactado mucho, a lo mejor no es muy radiofónico porque son imágenes, pero ¿habéis visto las fotos de que han montado como un club de striptease para coches? Sí, en Atlanta. Sí. Pero si estuviese aquí el alemán impasible, que es experto en estas cosas, cuando lo comentamos en el grupo, él contó que lo visto ahí era como ya una cosa súper familiar y que la gente ya desde hacía tiempo en Atlanta va a cenar con la familia a los clubs de striptease y cosas así. Sí, es donde ponen la mejor comida, al parecer, y hay una especie de religión alrededor de eso. No, lo de los clubs de striptease en Estados Unidos es para verlo. Realmente. Vale, más cosillas por ahí, gente. Alien, Javi, Aurora. Yo vi una cosa que no sé si cuenta, pero que me hizo gracia, y es un post de Facebook. Yo no tengo Facebook, pero lo vi por Twitter. De una, como de un cuadro del siglo XIX, de una mujer desnuda, pero bastante realista, y hay señoros comentando en los comentarios de la foto, dando su número de teléfono. porque no se han fijado que es un cuadro del siglo XIX. Eso sí que es hiperrealismo. Es muy buena, amor al arte. Las cosas bonitas de internet. Totalmente. Pues a mí, yo para cerrar mi ronda, me molaría hablar de que el Observatorio Nacional de la Violencia Policial en Francia ha lanzado una aplicación que permite grabar las actuaciones de la policía y enviar estos vídeos en tiempo real a servidores externos para evitar que sean borrados por los agentes, porque una cosa que pasa mucho en las lo voy a decir mal, ¿vale? Las villes estas de francesas, que son pues, los barrios que están, que tienen, digamos, mayor riesgo de exclusión social y demás, es que hay muchísimas agresiones por parte de la policía, pero además la policía se dedica a quitar teléfonos a diestro y siniestro a la gente que los graba. Y como indican, en un comunicado oficial del Ministerio del Interior en 2008, esta gente indica que quieren que los ciudadanos sepan que tienen derecho a grabar las actuaciones policiales y que la policía se aprovecha en realidad de un desconocimiento. O sea, que es legal que graben a la policía, que graben su número de placa y que le graben haciendo lo que sea, y la policía no tiene ningún derecho a quitarte el teléfono por esto. Pero bueno, es como que tú, en cuanto empiezas a grabar con la aplicación, pues eso ya va a quedar en un servidor externo y protegido. Y pues nada, lo sacaba también un poco a colación del mierda de vídeo este asqueroso del pavo en Valencia que insulta a una... Al parecer le han metido ya... No sé qué le había caído, pero vamos, que ya, sí, ya le habían cantado las 40. Sí, pero bueno, que están entre colegas, ¿no? Que hombre, claro, todo queda entre amigos siempre. Oye, pues yo lo de Francia lo veo muy bien que lo recuerden, y yo lo he hecho en Francia, he grabado a la policía sin ningún problema. Así que doy fe de que se puede hacer, vamos, en mitad de una redada de migrantes. Claro, la cosa es que seguramente a ti no, pero si son los propios migrantes los que graban, pues ahí llegas, te llevas un palazo, te quitan el móvil, que es de lo que decían directamente en el artículo, y ya está. Entonces, bueno, en este caso, aunque lo hagan, digamos que ahora, si esto se extiende, el madero ya va a saber que es que el palazo que le pegues a la persona que está grabando ya va a quedar en un servidor externo, y ahí ya, aunque le quites el móvil, ese vídeo se va a rular. Claro, vamos, ya lo podían poner aquí, bueno. Sí, porque, bueno, aunque aquí creo que no es legal. No, pero por más razón. Claro, pero aquí el madero igual sí, no sé, bueno, no conozco la terminología, o sea, la legalidad exacta. Yo no sé hasta qué punto un madero te puede quitar un móvil si le estás grabando o no, la verdad. Yo creo que no es legal eso, que te quiten el teléfono. De hecho, yo creo que puedes grabar a la policía. Pero no, tú no puedes grabar, creo que la cara o el número de placa, o a lo mejor lo que no puedes hacer es publicarlo. ¿Alguien sabe en la sala? ¿Dónde están los abogados? A mí las instrucciones que nos dieron un grupo de abogados de Sevilla, que se llama 17 de marzo, es que grabásemos las matrículas de los coches discretamente cuando tuviéramos un problema. Yo solo hice una vez y funcionó. Y denuncié al policía conductor de dicho coche, pillando la matrícula. Una historia muy bonita en Valdemorillo. Creo que tú estabas. Bueno, ya la contaremos en otra ocasión. Ahora nos la cuenta mientras Javi nos dice qué es lo próximo que va a sonar. Eso, venga. DJ Javi. DJ Vacia Javi. Bueno, ya me buscaréis el mote. Pues el siguiente es un grupo que se llama, que me cuesta decirlo porque es Hot 8 Brass Band, que es como los 8 calientes. No pasa nada, no está el alemán para corregir. Eres libre de... Ya tenemos aquí al alemán con nosotros. No, que va. Qué pena. Te digo que no está, que no le puede corregir, o sea, que lo diga como quiera, que es libre. Esto es una banda de la calle de Nueva Orleans que toca así este jazz funk típico de... Que, bueno, pues aquí tenemos procesiones y allí tienen... Al menos en Andalucía tenemos todas las bandas de procesiones deprimentes y allí tienen las estas que te dan ganas de bailar. Y lo mezclan así con un poco de hip hop y bueno, tienen un vídeo que se llama Ciudad Fantasma, que en verdad creo que es una versión, pero me ha recordado un poco cuando estaba paseando estos días a la perra por la noche y era una ciudad fantasma. Pues me ha recordado este vídeo que ellos grabaron un poco en el Nueva Orleans post-Katrina, que la ciudad estaba pues sin gente y destrozada. Aquí no nos ha rozado ningún tornado, pero bueno. Oye, pues yo quiero aprovechar que hablas de esto. No sé si lo he hecho alguna vez en Post Apocalipsis Now, pero recomiendo mucho la serie de Tremé, que habla de todo esto y que además es de los creadores de The White y yo creo que lo cuenta guapísimamente, y cada capítulo además como media hora de musicote, o sea que a gozársela mucho. Sí, es una pasada de serie. Yo, con decirte que es la única serie que me compran DVD de mi vida. Pues vamos con la brass band esta de Los Ocho Calentitos y con Ghost Town. me gustaría que los clientes del banco me dijeran: muy bien hecho, muchacho. Lo deberíamos haber hecho nosotros mucho antes. Venga, escapa. Y yo ahí con toda la pasta dentro de la bolsa de súper ahí saltando por los tejados, pero para... Proyecto Urna se definen como una colectividad millennial que tiene como cometido desenmascarar las nuevas formas de fascismo que se ocultan bajo simbología aparentemente inofensiva, así como reconocer y dar valor a las alianzas feministas forjadas al calor de los píxeles. Desde lo popular y lo comunitario investigamos acerca de las guerras culturales de poder en los medios, internet y la realidad analógica, dicen. También añaden que la guerra ha empezado. Tenemos clara nuestra posición en ella y estamos dispuestas a reírnos a carcajadas desde la barricada, porque nos va la vida en ello. Y hoy, como ya os hemos anunciado, los tenemos en esta sala de Radio Vallecas virtual con nosotras. Bienvenidas de nuevo a Radio Vallecas, Proyecto Una. ¡Holi! Hola, ¿qué tal? Buenas. Nos gustaría conocer un poco más sobre vosotros y vuestro proyecto. ¿Cómo nace Proyecto Una y cuánta gente lo compone? Bueno, Proyecto Una nace a raíz de una reflexión que tuvimos después de uno de estos mass shootings que pasan constantemente en Estados Unidos. ¿De un incel? Que en este caso fue reivindicado con el manifiesto incel. Y ahí como que nos rayamos un poco, empezamos a darle a la cabeza y como que veíamos cierta relación entre el auge y esta masificación del feminismo, el hecho de que cierta cultura denominada friki que existía a lo mejor cuando éramos más pequeñas ha sufrido también un proceso de masificación y ahora mismo es como super pop. Y que veíamos como que hay cierta masculinidad no hegemónica que durante mucho tiempo había tenido un refugio que a lo mejor ahora ya no es exclusivo de esta gente. Entonces percibimos ahí como que ciertos de estos atentados se entrecruzan con una reacción violenta a esta no exclusividad de estos espacios o de estos entornos. Entonces ahí como que elaboramos un poco una teoría, empezamos a investigar más y más y nos animamos a presentar una convocatoria de una editorial muy pequeña que se llama Descontrol, de aquí de Barcelona. ¿Son majísimos? Sí, son muy majas. Y presentamos, bueno, hacían una convocatoria para publicar un libro, tenías que presentar una propuesta y nos animamos a presentarla. Entonces de ahí vino como toda la locura y la cuenta atrás. Sí, cuando nos quisimos dar cuenta estábamos escribiendo un libro. Y a ver, al final, nosotras dos venimos de los movimientos sociales y también formamos un poco parte de todo este ecosistema friki. lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Cómo se ha mezclado y bueno, pues qué tipo de identidades se forjaban en él y veíamos como que, ostras, al final todo esto interseccionaba muchísimo con internet, con las formas de comunicación de la ultraderecha que estaba ahí naciendo, de esta alt-right, y que veíamos que al final gran parte de los movimientos sociales en donde nos movíamos no estaban interesados en hablar de este tema ni siquiera sabían que existía. Y al final dijimos, ostras, pues la idea de escribir un libro y de hacer como la idea de un proyecto una, ¿no? Era como crear herramientas, crear pues, a través del libro, de presentaciones, de talleres que intentamos ir haciendo poco a poco, pues crear un espacio de debate, ¿no? Acerca de todo esto, de cómo la masculinidad intersecciona con esta cultura, cómo es cooptada por la ultraderecha y qué hacer, cómo hacerle frente. O sea, parece que eso está cambiando, pero esto que señalas sí que es verdad que se da, ¿no? En los círculos militantes de izquierda está un poco huida de la cultura popular o de no prestarle atención y vemos como cada día pues se va un poco ganando terreno en este aspecto, ¿no? Y, por ejemplo, este tema de la alt-right que hace un año era casi desconocido en según qué medios de izquierda y ya parece que es una palabra que va sonando. En este libro que habéis publicado, Leia, Rihanna y Trump, de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y cómo el machismo reacciona con terror, ¿consideráis realmente que haya habido un asalto por parte del feminismo a la cultura pop o no hay cierto peligro de pinkwashing o blanqueamiento de los presupuestos de los feminismos que puedan quedar como un mero apéndice de esta industria que al final está súper orientada al consumo, ¿no? Nosotras lo que defendemos es que a raíz de muchos años de lucha feminista de base, el feminismo ha traspasado como las fronteras del gueto y de los espacios no mixtos y se está empezando a posicionar en este supuesto neutro, o sea, es el fenómeno de devenir hegemonía, de algún modo. Lo que nosotras planteamos es que cualquier lucha, cualquier conquista social a la que pretendamos llegar va a tener que pasar por un momento de masificación y el capitalismo es muy fuerte, lo abarca todo y el capitalismo va a intentar siempre y va a poner muchos medios en apropiarse de lo nuestro y en desvirtuarlo y en quitarle potencial revolucionario. Esto no significa que el feminismo y la masificación de este sean malos. Significa que nosotros tenemos que ser más listas, estar ahí y ver cómo hacemos que esta energía no se pierda. Porque esto va a pasar. O sea, lo que nosotros defendemos es que esto va a pasar y no va a dejar de pasar porque te cierres en banda y empieces a insultar a todo el mundo que escuche a Britney Spears. Esto va a seguir pasando. ¿Que hay peligro? Claro que hay peligro. El peligro acecha en cada esquina, en cada momento, en todos los ámbitos. Pero por eso estamos ahí. Y al final, que pasen cosas como que los partidos de derechas tengan que asistir al 8M o quieran reivindicar para sí el orgullo, obviamente plantea muchos debates y la cosa no es simple, pero al final es una victoria, es una conquista nuestra, porque significa que hemos conseguido conquistar el sentido común. Yo tengo una pregunta, levanto la mano. Tu mano digital. Mi mano digital. Lo que habéis dicho antes, que creo que lo hablamos en algún programa, lo de que desde los movimientos de izquierdas como que no se seguía mucho el rollo memes y estar como en un nivel así más de internet profundo, que yo lo llevo viendo desde que empecé a moverme en internet, porque al principio era todo 4chan, nazis y machistas, por supuesto. ¿De verdad creéis que hay como menos movimiento o menos poder o menos ganas de meterse en todo lo que es la lucha de memes y la memética, que, por ejemplo, yo considero que es una de las partes potentes de lo que ha llevado a Trump al poder y a toda la alt-right y a toda esta gentuza de estar donde están, que tienen una maquinaria en internet súper potente? ¿Creéis que la izquierda se va a meter ahí y se va a convertir también en un poco en la misma basura, por así decirlo? No, yo creo que la izquierda va tarde, en cierto modo, o por lo menos hay un periodo en el que ha estado ausente, desde el 15M, o sea, en el 15M sí que la izquierda se empezó a meter en Twitter, aprendió cómo hacer trending topic, etcétera, y Twitter al final es un espacio, en Twitter España por lo menos, un espacio progresista donde se baten ideas de izquierdas y en el que tenemos bastante control, tampoco hegemonía, pero ahí, o sea, puedes encontrar contenidos muy fácilmente y llegas a muchísima gente. Creo que después de esta generación de que viene el 15M, que conquistó Twitter de alguna forma y que se siente muy cómoda en esta red social, ha habido un descuido y en Instagram no están. Esta gente concretamente no está en Instagram, no está en TikTok, no está en YouTube. ¿Qué pasa? Que hay una generación de gente más joven que nos ha adelantado por la izquierda totalmente y que está ahora mismo subiendo un contenido brutal, maravilloso, en estas redes sociales, sobre todo esto, en YouTube, Instagram y hasta TikTok, que está pasando totalmente desapercibido por esta otra, este grupo de gente de que está en Twitter. O sea, no hay ninguna conexión entre unos ni otros. Y la gente, y esta gente de la que estamos hablando de redes sociales, gente como más joven, ya generación Z, es gente súper transfeminista, que habla de salud mental, que sabe de filosofía, que sabe de muchísimas cosas, que habla como desde la empatía, que tiene la tecnología como totalmente integrada desde otro punto, que dicen cosas muy interesantes y que al final nosotros hemos llegado bastantes de ellos a través de nuestras redes sociales. Y te das cuenta de que no están organizadas como nosotras entendemos estar organizadas. Políticamente no, al menos. O sea, no forman parte de una estructura, de asambleas de base, no están en estructuras, no están en ateneos, en centros sociales, etcétera. Pero hay un potencial ahí súper fuerte que del que a lo mejor no se está sacando todo el partido posible. O tampoco hay que sacar partido a esta peña, pero a lo mejor se les puede poner a la mano herramientas por si se quieren organizar de modos que nosotros todavía desconocemos o por si claro. Quieren construir cosas más allá. O sea, digamos que crean un paradigma discursivo, ¿no? Más que una idea de organización, sino que crean ese paradigma discursivo donde los valores que vienen, digamos, llevados por otros espacios de militancia aquí están como normales, ¿no? No es tanto sí. Una lucha organizada, sino como que se habla ese lenguaje. Claro, y al final eso es un exitazo, porque, o sea, ya marcas un inicio que mucho más en la vanguardia, ¿no? O sea, es gente que ya tiene incorporadísimo, donde si no eres feminista, eres machista. Y esto es algo que, bueno, pues la gente de las redes del 15M pues estaba ahí, estaba en disputa eso. Ahora esto no está en disputa, ¿no? Y no sé, a veces también como que vemos que siempre está la cantina de no, la ultraderecha domina las redes. Y es como, bueno, a ver, al final la ultraderecha es una rama extrema del capitalismo. Y joder, que hay más capitalista que capitalismo de plataforma, que las redes sociales, que todo esto, ¿no? O sea, al final es pura atomización y vender tu marca personal, ¿no? Tu ego es tu marca. Y aquí es normal que también la ultraderecha, que tiene un montón de empresas que financian y que ponen dinero, pues bueno, claro, parece, da la sensación, ¿no? De que lo tienen dominado y tal, pero tampoco nos pensemos que es tan así. Dan una sensación de bloque uniforme, pero no lo son en absoluto. Pero igual se critican menos entre ellos de lo que la izquierda nos pasamos tiempo haciendo autocrítica. Sí, de hecho, eso, lo de la autocrítica es bastante importante, en verdad. Justo lo último que has comentado, que me ha recordado que una de las formas de ataque que siempre se suelen hacer en Internet es el hecho de hacerte pasar por uno del otro bando ideológico, por así decirlo, y como exagerar. Sí, claro, eso es como un ataque de falsa bandera, que eso los de toda la alt-right lo llevan haciendo durante años con toda la izquierda, exagerando ciertas cosas para como desprestigiarlas o hacer que pierdan sentido. Y ahora es cuando estoy empezando a ver desde hace muy poco tiempo a los de Vox, por ejemplo, recibiendo también esos ataques de gente que se hace pasar por seguidores de Vox como si fuesen directamente medio subnormales, y exagerando todo muchísimo, con lo cual gente que es de Vox ve eso y dice, hostia, soy así de imbécil. a lo mejor se empiezan a cuestionar ciertas cosas. Y eso me parece creo que el ataque de memética más avanzado y más útil que se va a hacer ahora mismo. Creo que Javi tenía una pregunta también. Ay, sí, gracias. Pues me está gustando mucho todo lo que estáis contando y me acuerdo mucho en la introducción pensando en que yo también viniendo de participar en culturas, como en algunos círculos virtuales, pues al menos yo personalmente he notado mucho la llegada de los móviles inteligentes a esta derechización de los memes, foros, comentarios que te topas, ¿no? Y blogs. Y no sé si tenéis alguna opinión sobre esto. ¿Sobre la llegada de los móviles? Sí, como esta popularización del internet, ¿no? Porque antes era el internet de la gente que tenía ordenador y ahora de golpe mucha más gente desde hace a lo mejor 4 o 5 años se ha sumado de golpe a internet. Y bueno, para mí en Twitter lo nota muchísimo, ¿no? Del tipo de red que era hace a lo mejor 10 años y el que es ahora. Sí, es un temazo esto. O sea, sí, está claro. Ha sido una masificación en todos los sentidos, ¿no? Hay una generación que ya es digital nativa totalmente. Y esto creo que las millennials ni siquiera podemos llegar a concebirlo. Concebirlo. Al final. Lo que pasa es que ahora mismo casi todo, bueno, todo el mundo tampoco, porque la gente mayor y hay gente que tampoco tiene los medios económicos, pero sí que Internet está en manos de la mayor parte de la población. Entonces, el contenido se multiplica, esto cambia totalmente el ring de equilibrios de medios de comunicación. Yo creo que la tele, los periódicos impresos pierden peso. Y se empieza a generar como otro sistema económico de la información, de la opinión y de la publicidad. Sí, hijo, al final la izquierda, o sea, fue súper puntera, digamos, en el internet pre-teléfonos modernos, y hijo, ahí estuvo pues, todo el Hack Meeting, ahí estuvo Indymedia, que al final gran parte de esta ética underground lo ha copiado, quitando la ética y quedándose con la estética, lo ha pillado la Infowars y toda esta mierda ultraderechista, ¿no? Y yo creo que estaba esta parte, por un lado, ¿no? Que se ha quedado un poco ahí colgada, con este nuevo paradigma que, ¿no? Más que la ética hacker de permanecer anónimo, ha costado mucho como combinarla con el rollo Instagram de todos somos una celebrity ahora mismo, ¿sabes? O sea, estábamos obsesionadas con no vivir en el show de Truman y al final, hostia, es que todo el mundo es Truman, ¿no? Y esto por un lado. Y todo el mundo lo busca. No sé, esto por un lado y la tecnofobia también de una parte de la izquierda de los jóvenes de ahora están con la cara todo el rato en la pantalla, es un poco cuñado, pero que está ahí, pues ha costado ahí, ¿no? Como incorporarnos a este debate, y es un debate que yo creo que hay que tener más, que nos está teniendo, al menos nosotros que no lo estamos teniendo mucho en nuestros espacios de militancia. Yo sobre esto también quería meter un poco, hablaba el Vacías Salas de que hay pues gente, digamos, de izquierdas que está empezando a copiar esas herramientas de la derecha de infiltración y de ataques de falsa bandera. Y no sé si aquí también debería ponerse algunos límites éticos a la hora de combatir en el espacio digital y de pelearnos, ¿no? Discursivamente. ¿O creéis que no? También, por ejemplo, con esto de pagar granjas de troll para destruir a tu aliado. Es decir, bueno, si resulta que la izquierda de repente tiene millones de pasta, y no me refiero al PSOE con la izquierda, sino con... Seguro que no. Vale, lo voy a... Porque digo no, porque ha salido recientemente, ¿no? Que también... ¿sería ético desde vuestro punto de vista pues pagar mazo de trolls o de cuentas para destruir los foros de Vox, por ejemplo? A ver, más que un tema de ética, yo me lo planteo como un tema de estrategia a medio o largo plazo. Lo de montar un ejército de trolls es algo que sale muchísimo cuando damos charlas o talleres, o sea, como que es una idea que a la gente le viene a la cabeza muy fácilmente, como a contraatacar, a hacer lo que están haciendo ellos. Pero nosotras creemos que al final el concepto de trolear, el hecho del troll, el fenómeno troll en sí, es algo muy machirulo. O sea, al final, cuando en salas llenas de gente, donde mayoritariamente hay chicas, preguntamos cuánta gente ha puesto nunca jamás en su vida un comentario en un vídeo de YouTube, responde o sea, muy poca gente ha puesto comentarios en vídeos de YouTube, y las chicas todavía menos, un tema de construcción social en referencia a la ocupación del espacio, etcétera. O sea, al final es una construcción muy patriarcal tú ir al contenido de alguien y decirle lo que opinas de su vida, de su cuerpo, de lo que sea. Y el fenómeno troll al final viene de ahí, es matonismo, es ir un montón de gente a machacar a alguien y hacer creer a la otra parte que está loca, que lo que dice no tiene ningún sentido, etcétera. Bueno, no decimos que no haya que experimentar y que no haya que probar cosas nuevas, porque hasta ahora pues tampoco nos ha ido súper bien y todavía no hemos socializado los medios de producción y tal, pero nosotras defendemos que a lo mejor cuando a alguien la están llamando gorda porque ha subido un selfie, es mucho más efectivo que aparezcamos un ejército de 200 diciéndole a esta persona eres válida, eres guapísima, tía, me encanta tu selfie, qué arte, etcétera, etcétera. Y que a lo mejor esto casa muchísimo más con lo que queremos construir a plazo. Es bueno, más, están saliendo aplausos desde el grupo de chat, a la sí, respuesta. Yo quería comentar que no he intervenido hasta el momento, pero estoy totalmente de acuerdo. Además, incluso se está normalizando la figura de trolear cuando estamos hablando de violencias digitales. O sea, trolear no significa igual hacer una broma. Significa hacer una broma desde una posición de poder para causar todo el daño posible y sin preocuparte del daño que sufre la otra persona a nivel psicológico. Eso, en la vida real, no digital, se le llama hacerse un psicópata y tener un comportamiento psicópata. Y está detrás de muchas violencias digitales de todo tipo, desde las violencias de género a ciberbullying. Entonces, totalmente de acuerdo con la postura que estáis manteniendo sobre lo de trolear y empezar a desmontarlo. Yo quiero hacer un pequeño apunte e intentar conseguir otra vez el valor originario de la palabra y del concepto troll, que se ha perdido totalmente, porque lo que habéis dicho es lo que se considera ahora troll, pero yo me acuerdo hace un montón de años, trolear básicamente en internet era hacerte tú pasar por tonto y que el otro se pensase que tú eras tonto y vacilarle con eso, es decir, tú te piensas que soy tonto pero yo me estoy riendo de ti. Y no sé si os acordáis, hace un montón el troll face este y toda esa mierda, iban por ahí los tiros. Luego ya troll pasó a ser... O sea, la idea era enfurecer a alguien, ¿no? Era hacer enfurecer a alguien en su casa, ¿no? Sí, pero haciéndote tú mismo hacer pasar por tonto. Es decir, de estar hablando con alguien o estar en un foro y estar como entendiendo mal a posta algo de lo que se está hablando. Entonces eras el troll. Y había que ignorar a los troles porque lo único que hacían era pues meter ruido en las conversaciones. Ahora sí que es verdad que troll ya se ha convertido en eso, en lo que estábamos hablando, en alguien que da por culo básicamente en internet simplemente. No, y hay un punto también, ¿no? Que siempre hablamos de, oh, la ultraderecha tiene estas estrategias y tal, pero que muchas son copiadas de cosas que la izquierda lleva haciendo 40 años, porque al final gran parte de la ética troll, de hacerse pasar por alguien, de reírse, de jugar, pues todo esto al final, no sé, era lo que hacía Peña situacionista, era lo que hacía Peña del arte del subvertising, que le llamaban, ¿no? La Peña que hacía anuncios falsos para hacerlos pasar como verdaderos y colar, la gente como los Yes Men, aquí estuvo la Peña de dinero gratis, ¿no? Gente que al principio de Twitter también pues se hacía pasar por un personaje de Twitter como si fuera el real antes de que aparecieran los pics azules. No, o sea, que al final hay todo un rollo del troll que también se puede juntar con el humor, que al final una buena sátira tiene que incomodar y tiene que apuntar al poder. Lo otro no es troleo, lo otro no es sátira, lo otro es... Es que sí, es lo totalmente. Que... Pues vamos a seguir hablando de memes en dos minutos, pero antes vamos a poner un tema para poder digerir toda esta información, que me parece muy interesante todo lo que estáis contando. Y vamos con un tema que yo creo que DJ Vacía Sala conoce, que se llama Thunders, ¿no? Que acaba de salir recientemente de un tal Null Diff. Cuéntanos qué es esto, DJ Vacía Salas. A mí no me vengas aquí a hacer publicidad de mí mismo sin que yo me entere, Me publica aquí canciones que hago yo y no me avisa. Pues nada, esto lo han publicado en un recopilatorio de un colectivo de Valencia que se llama Hipnótica Colectiva, y me han publicado una cancioncilla que he hecho. Pues venga, vamos a ver cómo suena esa cancioncilla dicharachera. Pues nada, dale. Bueno, vaya temazo, ¿eh? Y no porque sea mío, ¿eh? ¡Guau, qué bien suena! Pues hemos llegado a la parte interesante, ¿no? De verdad, ya tanta política y tanta mierda. Entonces hemos llegado a los memes, que es lo bonito de la internet. Y no sé si lo sabéis, Proyecto Una, pero aquí en Posapocalipsis Now tenemos una subsección de una subsección que se llama Teoría Memética Avanzada, donde intentamos desgranar esas pequeñas piezas de arte de internet llamadas memes. Esto es el Yale o el Harvard de los memes. Sí, sí. Es Memética Avanzada 101. Entonces, bueno, yo he estado estudiando durante estos 5 minutos pasados vuestro Instagram, un profundo estudio de vuestro Instagram, y puedo decir que aquí hay buena mierda. Lo definiría así. ¿Quién hace estos memes? A ver, decidme un poco, contadme. A ver, los memes los hacemos nosotras. Claro, pero me refiero... Algunos se roban también. Algunos es robado, pero... Ahí quería yo llegar. No, pero la mayoría de los que hay así, ahora sí entras ahí en el pitch, estos son nuestros. Sí, A ver, en realidad, esta estética la está como llevando a la práctica mucha gente. Yo creo que la mayoría inspiradas por una Instagramer que se llama La Pícara Justina. Es fantasía, sí, absoluta. Es una chica que hace fantasía absoluta. Lo llamo, y bueno, porque lo he visto por ahí, no es que yo lo llame así. Creo que es cosa de los americanos que le ponen nombre a todo, pero el estilo este así como de mezclar muchos cachitos de imágenes y muchas tipografías diferentes y muchos colorines, como que los americanos lo llaman los dank memes. Y eso suelen, o sea, como que al principio eran mensajes muy absurdos, en plan de, yo qué sé, tonterías sin sentido. Y luego como que les han ido metiendo mensaje político o como el uno que tenéis por aquí, que es muy bueno. Que no, yo debo decir aquí, que es la primera vez que veo a subcomandante Marcos en un meme y a mí eso me ha gustado mucho. Claro, ese tipo de cosas, de meter aquí las imágenes de pues eso, de Steven Universe, de los Caballeros del Zodíaco, y poner, os quejáis de que nos inventamos 800 géneros y cuanto más os quejéis, más nos inventaremos. Pues eso. Eso se lo pones, lo que decíamos antes un poco, ¿no? Esto lo cuelas por algún casual en un grupo de Vox y tienes una fiesta asegurada total. O sea, las risas que te puedes echar tú solo, aunque sea ahí, aunque estés tú solo, o sea, es que... Solo viendo las reacciones de la peña. Otro que tiene como una especie de versión macabra del amigo este de Bob Esponja, y sale también una chica de un anime que no reconozco para nada, con una ametralladora, y pone Send Ecofascist to Gulag. Y este lo hicimos porque la gente, creo que fue la gente de la base, quería iniciar como una discusión acerca de todo el tema del ecofascismo, que estuvo un poco ahí en boga, ¿no? Con toda esta gentecilla del somos el virus, oh Dios mío. Sí, ¿sabes? Sí, bueno, ahora se ha puesto súper movísimo. Están ahora topísimos. Sí. Pues mira, me viene bien para justo lo que iba a preguntar. Porque normalmente esto lo hacéis siguiendo unas discusiones que veis en Twitter o en Internet, o queréis lanzar vosotros temas de discusión, o queréis lavar la mente de nuestros jóvenes. Es que nadie piensa en los niños. Esa última. Dependiendo de lo que nos haya pagado Soros en el mes, pues a partir... No, en realidad... De las paguitas, ¿no? Las paguitas. Claro. No, en realidad freestyla, ¿no? Como... Es shitposting puro. Es shitposting puro y duro, no le busquéis más. O sea, a lo mejor sí que nos inspira alguna cosa que nos empada o lo contrario, que nos ha puesto muy contentas de internet. O sea, en los de Pippi Landström de aquí debajo de La Propiedad es un Robo. Claro, que hay una serie ahí. Sí, de Alquiler, una forma de extorsión. Bueno, se está haciendo un llamado para la huelga de alquileres a crear material gráfico. Ajá. Y ahí como que le dimos un poco, pero también puede ser. No, en realidad somos súper irregulares, podemos colgar tres en un día y luego no colgar nada en dos semanas. O sea, no... A mí esto me viene genial, porque yo normalmente me tiro compartiendo mierda y haciendo shitposting todo el día, 24 horas sin dormir. Y cuando hay discusiones, que además ahora el algoritmo de Facebook se basa básicamente en una discusión y te lo saca ahí como, mira, colegas tuyos discutiendo, métete aquí y únete a la discusión y vuélvete loco. Tener estas cuentas como favoriteadas y tenerlas ahí donde tienes una imagen que te da una opinión o un punto de vista muy rápido y como muy potente, es la hostia, porque no tienes ni que escribir comentarios. O sea, simplemente coges este meme a los ecofascistas, se lo pones ahí en plan, tú sí que eres un virus, toma, cómete esta mierda. Y quedas de puta madre. Entonces son herramientas muy útiles. Quería preguntar también al resto de la gente de la sala, no sé si alguien o Aurora queréis describir alguno de los que os molen. Yo tengo muchas ganas de escuchar a Aurora describiendo alguno de estos memes. Es que los encuentro incluso difíciles de ver. No sé si... O sea, me mareo. Así es como gusto... se dice feo en chino. En chino es difícil de ver. O sea, yo lo digo en serio porque, o sea, he notado todo el colapso generacional al verlo, ¿vale? O sea, cuando lo he visto he dicho, ajá, sí, vale. O sea, es ahí cuando noto realmente, cuando hacéis referencia a los Yes Men o tal, que gente con la que yo me siento más identificada generacionalmente, ¿no? O cuando no habéis nombrado un libro que es basiquísimo, que es el de Cómo acabar con el mal, sí, que está en Editorial Virus. Y habla mucho de estas cosas, pues claro, a mí me ha hecho gracia el claro, que me he bloqueado ahí al ver todas esas tipografías, como decía Javi, con del word art, que sí. Es como, oh, no sé, o sea, al final me doy cuenta que soy una pija estética que me acaba llamando la atención tanto el contenido como la forma. Así que, perdonad el comentario. Esa es la reacción que se busca. A mí me parece que esta estética es la que define perfectamente Internet. Todo lo demás que ves bonito, eso es mentira, en realidad. O sea, si Internet colapsa, solo va a quedar eso. Word art y GIFs chungos de Sonic bailando o algo así. Hago otra preguntilla. ¿Qué os parece? Porque yo directamente no tengo Instagram, ni me meto en Instagram, ni sigo Instagram. Yo me quedé en Facebook y espero no pasar de ahí. ¿Y dónde creéis que está ahora el material bueno y dónde creéis que está ahora la guerra real? ¿En Instagram, en Twitter, en Facebook, chat de Terra? Están pasando cosas muy interesantes en TikTok. Ah, bueno, sí, no lo he nombrado también. O TikTok, sea, los niños están en TikTok y la derecha ya está en TikTok. Uf, o sea, sí. Que esto es una llamada a filas en toda regla. Sí, sí. Exactamente, totalmente. Y yo sí que empiezo a tener colegas ya que se lo bajan y se pasan ahí un ratillo cada día hasta que se les ríen las cuencas de los ojos porque si nuestro Instagram te ha parecido bestia, pues TikTok es otro nivel. El TikTok es demasiado, o sea, se nota que está hecho por y para chinos, es que es una locura. Claro, es el nuevo Internet al final, y lo que intentan reflejar un poco estos memes, yo creo que es la broma de la broma de la broma, ¿no? Como el meta, meta, meta, meme, y que ya entras y ni siquiera hace falta que sepas de dónde viene, ¿sabes? Solo hay referencias, pero sí. Da igual si las pillas. Exacto, no es un tema de pillar referencias, va más allá de esto, ¿no? Y a mí esto es lo que me gusta de la generación esta de gente que hablábamos antes, que creo que al final los millennials fuimos como la última generación a las que se nos crió como diciéndonos que íbamos a ser alguien, que llegaríamos donde querríamos en la vida, ¿eh? Y creo que esta nueva generación ya ha sido como de, vale, te vas a comer una mierda. Y entonces se toman muy poco en serio a ellas mismas. Entonces como que todo este aire de grandeza, de pensar muy bien la estética de lo que subes, de tal, es como, esto ha desaparecido. Entonces es como, a lo mejor te suben un día una reflexión filosófica sobre no sé qué y al día siguiente te dicen, hostia, pues he estado pensando porque se me echasteis encima y he estado hablando con gente y ahora pienso otra cosa. Y te lo dicen, ¿sabes? O sea, como trabajar encima del error, rectificar, tirar atrás. A mí me parece como muy ilustrativo que hace 10 años, si se filtraba un nude tuyo, una foto sexual tuya, era un drama, te podía joder la vida, etcétera. Y hoy en día es como que hay tanto internet, hay tanto contenido que a nadie le importa. O sea, bueno, a nadie, teniendo en cuenta los privilegios de ser cis, etcétera, etcétera. Pero como que da igual, se diluye, todo pasa muy rápido, mañana no se va a acordar nadie. Y al final como que nos gusta reflejar un poco esto, ¿no? Sí, es un poco el caos tardocapitalista. Y no sé, a mí los memes al final me encantan porque... No sé, es como robar, o sea, así de claro, es en plan de no voy a aprender a utilizar bien el GIMP, o sea, voy a robar, voy a pegarlo como buenamente pueda y me da igual cómo quede. O sea, voy aprendiendo por el camino, no hay, o sea, hay como una especie de democratización, pero hacia lo palero, por así decirlo. Sí. Pero es interesante porque al final es como, ¿cómo decirlo? O sea, es una forma de decir de, mira, los memes no le pertenecen a nadie. Son una auténtica forma de cultura popular a base de poner fotos de cosas que sí tienen copyright. O sea, bueno, olvidando. Claro, además. Es importante que... Marcos no, pero hay cosas que tienen copyright. Y tú lo pones ahí, da igual. Es realmente. Es, es muy gracioso. Sí, y es que ahí justo iba, porque es muy gracioso las veces que el capitalismo ha intentado aprovecharse de todo eso, del rollo de los memes, y no ha salido bien nunca. No se puede. Porque no pueden, claro, porque era lo que estabas contando tú ahora mismo, que es algo como tan, tan ligado a la gente que no lo puedes hacer privado, no lo puedes... De todas maneras... No puedes poseer la patata, Lisa, joder. A mí me llama la atención, porque a mí también me pasa, ¿no?, que lo percibamos como robar cuando realmente, antes de que, digamos, se centralizase toda la producción cultural en industrias muy ligadas a la consecución de beneficios y demás, pues yo qué sé, si nos vamos a las jarchas, no tenían autor, la canción popular nunca se ha sabido quién la ha escrito, los propios chistes se han ido pasando de boca en boca, se roban, pero no está ese concepto de robar, y que yo creo que lo tenemos un poco porque tenemos instalado el chip capitalista, pero que realmente lo que estamos haciendo es un poco volver a los cauces naturales de la difusión cultural con esto, ¿no? A como se venía haciendo desde toda la maldita vida. En esto de batallas culturales me gustaría introducir un poco un tema así de actualidad, ¿no? Porque he visto que os habéis metido un poco en jaleos también por ahí con los memes de Jorge Javier y Kim Jong-il, y me molestaría pues también hablar del famoso Merlos Gate que hablando de cultura, ¿no? Hablando de cultura, hablemos de Jorge Javier. Bueno, ¿qué está pasando con los memes cuando se... o qué creéis que está pasando cuando se encumbra así a un personaje? No sé si hace falta para nuestras oyentes que lo resumamos, pero muy rápidamente, pues Jorge Javier dijo que su programa era de rojos y maricones y que como respuesta al discurso de un tertuliano que pues bastante próximo a la ideología de Vox, cuando no totalmente abierto a ella, y todo esto relacionado un poco con lo de Merlos, lo de Negre, en fin, ¿qué estaba pasando aquí? Bien. No, a ver, es un temazo, ¿eh? Yo he tenido discusiones hasta con amigos estos días. Sí, eso es total. Nunca habíamos hablado tanto de Salvo. A ver, resumiendo, nosotras defendemos que hay que saber leer las oportunidades y hay que dejarse de purezas ideológicas. Yo no creo que nadie haya encumbrado realmente a Jorge Javier. Creo que la gente ha empezado a hacer memes y al ver que los que dicen que más minería y menos huertos urbanos están enfadados, pues la gente le ha dado más duro a los memes porque era muy divertido. Qué guapos los que dicen más minería y menos huertos urbanos, me lo guardo como claro. Entonces, simplemente lo que ha pasado ha sido esto. O sea, yo hacía mucho rato que no veía tantos señores, porque todavía no he visto una señora escribiendo sobre algo tan enfadados. O sea, gente, nos ha adelantado por la izquierda Jorge Javier Vázquez, ha hecho callar a un facha en su programa y ha dicho que su programa es de rojos y maricones. O sea, es maravilloso y punto. Y nosotras nos vamos a reír un rato y vamos a hacer memes un rato, sin pretender que sea él el que va a capitanear ninguna revolución y sin darle más importancia de la que tiene. A mí al final lo que me parece interesante de todo esto es el debate que se genera a partir de aquí de, oh, ¿cómo puede ser que la derecha tenga el internet dominado y que los jóvenes estén yéndose a sus filas y a sus partidos? Pues porque cuando pasa algo como esto, en vez de decir, jaja, sí, jodeo, sálvame, es de rojos y maricones, lo que decimos es, no, pero es telebasura y... si lo miras es que eres tonto. Una información que nunca se había dado antes, sálvame este de basura, es muy necesario que el señor catedrático post-coitum tenga que decir que sálvame este de basura. Nadie lo había pensado antes. O sea, es que además... se han escrito, bueno, recordamos a los oyentes, si no lo saben, varios medios como El Confidencial, Público, han sacado tribunas bastante duras, no sé. Han sacado tribunas atacando directamente a todo este movimiento, sacando a relucir, lo cual tampoco me parece mal, todas las cosas malas que ha hecho Javier Vázquez y por qué él no puede liderar el movimiento comunista en España, ¿no? Como explicando esto, o sea que ahí, volviendo al sentido más antiguo del troleo que señalaba el Vaciasara, se puede decir que se les ha troleado un poquito a esta gente, ¿no? Sí, básicamente. Y además es que si lo piensas, esta peña... sea, como que está dando ahí el coñazo con que la telebasura y que te vuelve tonto ver eso y tal. Y es como, vamos a ver, estás diciendo que no le das importancia a la telebasura, pero ves la tele y le das importancia a toda la tele. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, la tele es un puto espectáculo, sin más. Sea telebasura, sea el fútbol o sean las propias noticias. O sea, si es que las noticias están al mismo nivel que lo que llaman la telebasura, es un puto espectáculo también. Sí, y ahí, bueno, hay que la gente siga tomándose en serio la tele. En general. Sí, de todas maneras, hay que señalar, como decía Pablo Lorduy en un artículo que sacó ayer que me gustó mucho, ¿no? Para hacer una comparación, dice, tenemos que tener en cuenta que la proporción de gente que nos está escuchando a nosotros o que lee nuestros sesudos artículos es la misma proporción de gente que ve Sálvame en pelotas y con un turbante en la cabeza tomando un, no sé si era un mosto. O sea, dice, prácticamente nula, ¿no? Que ellos llegan a millones de personas, millones de hogares, y nosotros estamos predicando a, pues, a los cuatro chalaos que nos escuchamos entre nosotras, ¿no? Que también tengamos eso en cuenta. Que se dan la razón unos a otros. Y a mí me gustaría decir que siempre que pasan cosas así, hay un ataque muy rabioso que yo creo que encierra cierta misoginia, porque al final, lo que pasa con Sálvame y los programas de chismorreos no pasa con el fútbol. Y el fútbol es una mierda que mueve muchísimo más dinero que tiene conocidas figuras que desfalcan un montón de dinero que están quitando de la sanidad pública, de la educación y que nos están robando a todas. Y también hay violaciones ahí encubiertas o directamente descubiertas de gente a los que se está tratando como héroes. Y yo no veo artículos de señoros enfadadísimos quejándose de que el fútbol. Veo a gente hablando del fútbol de barrio, del San Pauli, del Cantona, de un montón de cosas que se pueden rescatar de ahí, que se tienen que rescatar y me parece muy bien, pero que no se permite hacer con otros ámbitos de la cultura de masas. Esto además lo señalaba mucho Bob Pop también, al que tuvimos en el programa. Javi, no sé si querías añadir algo. Hombre, sí, yo quería añadir que Público se está luciendo y me parece un nido de caspa izquierdista. Porque son la verdadera izquierda, tío. Exactamente, no sé, como que me parece que hacen unos análisis que están como súper mareados, ¿no? Y en este tema ya como los patinazos totales, pero vamos, luego tienen toda la rama transfoba y todo ese rollo, ¿no? Además. Claro, yo creo que ahí de nuevo entramos más que a una cuestión ideológica, a una cuestión de mercado, y es que cuando hubo este no debate, ¿no? Entre el feminismo transfobo y el feminismo que rechazaba la transfobia, Público vio que ahí va a quedar un nicho de mercado y decidió concentrarlo, ¿no? Es decir, los clics de la gente feminista, transfoba, van a ir para mí. Y en cambio otros medios pues decidieron dejar eso fuera del debate porque hicieron un poco de caso a que esto realmente no. Y yo creo que aquí no hay tanto detrás una decisión ideológica, sino de mercado y publicidad. Es decir, voy a conseguir este nicho que se ha ido de otros lados. Totalmente. Al final, los opinólogos que han salido a explicarnos las cosas malas que tiene Sálvame, que obviamente las tiene, porque vamos a ver, son secuaces de Mediaset y de Berlusconi, pero toda esta gente al final lo que están haciendo es, pues eso, buscarse su nicho de mercado, ampliar su marca personal de un señor importante que analiza la realidad, y es como, obviamente está muy guay que haya esto, pero ¿por qué siempre salen en determinados momentos? ¿Por qué siempre salen a recordar, pues, que si Britney Spears no es esto, porque en realidad es capital, porque si esto no sería es capital? A mí me recuerda un poco al argumento de comunista con iPhone. Y es como, o sea, ya sabemos que esto, o sea, vivimos en el capitalismo y esto es una mierda. Pero, o sea, si la normalidad se convierte en Jorge Javier mandando callar un facha, está bien, porque es algo que no ha pasado en el programa de Ferreras en ningún momento. Pero al programa de Ferreras le caen muchas menos críticas que las que le caen a Sálvame. Y bueno, pues, ¿por qué será también, no? Vamos llegando al final, sí, de la entrevista. No sé si hay más, si alguna de las que estáis por ahí queréis añadir alguna pregunta o alguna apreciación a esto. O vosotras mismas, proyecto una, si queréis. ¿Sí, Paula? A mí me gustaría preguntarle una cosa. Te pasa siempre, ¿eh? Luego lo corta. Estaba mirando el Instagram y me mola mucho y las referencias y todo, pero no he podido evitar pensar, ¿tenéis pensado trasladar esta misma cuenta a redes sociales libres, como puede ser Mastodon, por ejemplo? donde quizá el público ya está más convencido de las cosas que estáis intentando transmitir, pero que igualmente creo que podría estar bien que estuviera, ¿lo habéis pensado? Sí, nos han invitado más de una vez y en realidad es, bueno, es deberes que tenemos ahí puestos, pero entre que la precariedad de la vida y que ya pasamos demasiado tiempo en internet. No, pero claro. Sí, no, pero joder, que nosotras somos de software libre, que editamos con GIMP, que tenemos Linux, o sea que estamos súper concienciadas ahí. Pero que en el tema de redes sociales, pues sí, estamos un poco con el mal ahora mismo porque somos conscientes de que se llega a muchísima más gente. Creemos que tendríamos que estar con el bien también, por estar ahí y por ir llegando a más gente poco a poco y que haya ahí contenido que nosotras creemos que mola, pero no lo hemos hecho por falta de tiempo y de energía, lo tenemos pendiente. Guay. En Facebook sí que no vamos a estar. Ah, no, en Facebook no. No, no. Uy. Ya estoy yo para seleccionar ahí la mierda. Si no hay más preguntas por ahí, Javi, ¿quieres ir introduciendo el próximo tema? Vale, sí, pues no sé cuál meter, porque ya habéis cambiado la electrónica otra vez. Ah, bueno, un segundo, esperarse, que mucho hablar aquí del Instagram. El Instagram de Proyecto Una viene a ser Proyecto Una /, por si sí. Alguien quiere meterse y verlo, porque creo que hemos estado aquí hablando un montón y no lo hemos dicho en ningún momento. Y el Twitter es @Proyecto Una también, ¿no? Que... sí. También me mola un montón la descripción. Pues Javi, vamos a despedir la entrevista con el jazz. Abandonamos la electrónica de nuevo y nos pasamos. Venga. Bueno, pues nada, muchas gracias por la visita. Pues os traigo un tema de jazz rapidito que se llama Jazz for Marcy. Son 5 minutos, pero podéis cortar cuando queráis. Lo voy a describir como si fuera el Juan Claudio Cifuentes, que no sé si vosotras erais fan de él en Radio 3. Y yo lo echo un montón de menos con el programa este de A Todo Jazz que tenía. Y creo que si él estuviera presentando este tema, diría que nos fijásemos que al final del primer minuto el pianista suelda un yug ahí, como que no se sabe si ha llegado por los pelos a lo que quería tocar o no llegó. Así que os dejo con este tema de Art Buckley y Los Mensajeros del Jazz, que es de la rama bebop, ya que también en electrónica os ponéis con los subgéneros, pues esto eso, es. Eso es, invéntate géneros. Muy bien. Muchísimas gracias, Proyecto Una, y vamos con este Jazz for 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Seguimos en Post Apocalipsis Now, son ya casi las 10, vamos llegando a la última curva antes de la recta final del programa y Alien, estamos en tu sección. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos cuentas? Pues hola, muy buenas. Y a ver, pues hoy os voy a traer un tema un poquito friki y es algo de lo que quería hablar desde hace tiempo porque siendo friki es una de mis temas favoritas. Voy a hablar sobre consolas, sobre el desarrollo de consolas a lo largo de la historia de los videojuegos y bueno, un poco cómo ha influido en la electrónica y cómo ahora estamos viendo el inicio de consolas libres, de hardware y software libre. Y bueno, quiero empezar un poquito hablando sobre en general videojuegos y consolas. Que bueno, realmente esto empezó por los 70, 80. Bueno, siempre empezaba a haber videojuegos en súper básicos, en los ordenadores, los primeros ordenadores, porque bueno, los científicos que utilizaban estos ordenadores en las universidades, pues eran algo frikis y ya tenían sus propios juegos y ese rollo de texto en la consola. Pero yo quiero centrarme en el hardware y en la electrónica diseñada exclusivamente para los juegos. Y diría que de los primeros pues fueron los arcades, que todavía hay alguno todavía vivo. En Madrid, de hecho, hay creo un bar sobre el tema, sí. Pues eso fue un poco el inicio. Y hay, ya como decían, coleccionista, ¿no? Hay gente que yo he visto a gente que los tiene en sus casas, ya las máquinas estas antiguas. También. Que las tiene puestas ahí. También hay mucho rollo coleccionismo. Lo que pasa es que, bueno, eso ya es rollo pues que te mola lo retro y las consolas y eso y te lo pillas, pero funcional como que sea algo típico de voy a salir con mis colegas, tal, ya no está tan de moda como en su momento. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya tenemos consolas nosotros en nuestras casas. Lo que ocurre es que... Quiero decir, perdón. Sí. Te interrumpo, pero sí me gustaría comentar una cosa, y es que estos arcades no dejaban de ser, aunque también vinculado un poco al gasto de dinero, pero bueno, no creo que no eran muy caros, y eran un espacio de socialización más que los chavales han perdido en las ciudades, ¿no? Que hay también en las ciudades como una ola de que ya no hay espacios para los chavales y para la gente joven para hacer nada, y creo que estos arcades pues eran uno de esos lugares que tú no solo ibas a jugar, sino también a hacer colegas, a ligar y de todo, ¿no? Un espacio más de socialización. Sí, bueno, he de decir que yo lo pillé cuando era muy, muy pequeña, entonces iba con mis amigos, pero realmente no lo viví en un estado de, como tú dices, que quizá pues pueda pegar más con rollo jovencito, adolescencia y demás. Pero sí, a mí me gustaría que eso estuviera y más presente. Pero bueno, la cuestión es que se empezó con eso y eso desencadenó pues la idea de que podía tener éxito hacer electrónica diseñada solo para jugar, para una cuestión de entretenimiento. Y bueno, muy interesante ver cómo las primeras ideas eran simplemente trasladar un ordenador diseñado para jugar a la tele, que eso es las primeras consolas que hemos llegado a ver. Y había como cierta competición de a ver cuál funcionaba mejor, cuál era más rápida, pero la idea venía a ser siempre la misma. Y uno de los primeros momentos en donde hubo un antes y un después en esto fue cuando aparecieron las consolas de mano, como puede ser la Game Boy, que en realidad fue producto de un experimento. Hicieron como una especie de mini Game Boys mucho más simples, se vendieron súper bien, pero rollo en millones, y decidieron que se podía hacer una consola seria para poder llevar en la mano. Y ahí pues hubo una separación ya para siempre entre las consolas que se conectan en la tele y consolas que llevas en el bolsillo. Además, perdón, que de vez en cuando... No, genial. Porque es difícil coordinarnos aquí sin los gestos. que también señalar un poco, ¿no?, como todo esto estaba muy orientado al público masculino, ¿no? Y ya simplemente rastreando el nombre, ¿no?, Game Boy, se puede ver perfectamente como esto era un mundo muy orientado a pues eso, a los chicos, a los hombres. Bueno, he de decir que creo que parte de eso en realidad es por una cuestión de traducción. Muchas de estas consolas vienen de Japón y allí la cuestión de género es muy difusa en cuestión de lenguaje. Y creo que gran parte de todo esto en realidad no tiene tanto que ver con cierto machismo, sino con una cuestión lingüística entre países. Sí, es cierto que una gran parte del target eran chicos. Y de hecho yo recuerdo que me daba mucha rabia, además, cuando salió la Game Boy había una que era rosa y entonces pues la sacaba una Barbie y era como, pues esta es la de chicas y si eres una chica pues que te compren esta rosa. Afortunadamente a mí me regalaron la roja, que era la que me molaba, pero sí que creo que tiene más que ver con esto y sí, con el origen. Pero bueno, de todas maneras, a la hora de elegir la traducción desde los mercados americanos, pues sí que es verdad que eso no se cuidó de poner un nombre pues que se refiriese, digamos, a todo el espectro del público. No, para nada. Pero bueno, ahora lo que quiero presentar ahora quizá pueda ser una solución. Y es que, bueno, al final hubo mucho dinero implicado en esto y realmente las grandes consolas, las que recordamos hoy en día y las que seguimos utilizando, son de grandes empresas. En su momento, pues, que fuera, por ejemplo, a lo mejor Atari o Konami y todos estos, y ahora pues nos centramos más en pues Sega o en Nintendo y demás, ¿no? Pero al final siempre son grandes empresas. Sin embargo, en los últimos años, el hardware libre, que aunque ya lo hemos mencionado otras veces, se refiere al hardware de todas, la esquemática, los circuitos, las instrucciones y todo están libres en internet para que cualquiera pueda hacérselo, pues ha tenido cada vez más importancia y hay cierta parte de los makers, de los que se dedican a diseñar hardware libre, que se han centrado en el diseño de consolas libres. De forma que es como una carrera nueva y de hecho hay mucha peña que está metida ahí por la idea de hacer consolas retro que ya no existen, pero que podrían hacerse con hardware libre, y de ahí pues se está inventando el concepto de crear consolas medianamente serias pero libres. Muy interesante. Luego también está el tema de los emuladores, ¿no?, que hay para dispositivos pues, como Linux y demás. Y aquí me molaría mucho hablar de un... Bueno, el DJ Vacía Salas está como loco dándole a la mano. Ahora ya hemos visto la quinta vez que le has dado a la mano, DJ Vacía Salas. Y sigue. Bueno, quería hablar de para los que sois frikis de Pokémon, hay un juego diseñado por... Creo que es un italiano, si no recuerdo mal, que se llama Plaguemon. Que es como una versión súper jodida del Pokémon, en plan donde tú realmente te metes dentro de un mundo digital y todos los Pokémon en realidad son como bichos mutantes, bastante asquerosos en los diseños, pero usa todo el digamos el esquema de Pokémon exactamente igual y le cambia el diseño. Bueno, en el juego tú puedes acabar poniendo bombas, te vuelves una especie de terrorista. A los Pokémon no se llaman Pokémon, se llaman esclavos, son tus animales esclavos, ¿no?, para evidenciar esto. Puedes tomar todo tipo de drogas y tienes que ir a donde tu madre para que te cure los efectos, en fin, es muy loco. Y está para descarga libre y gratuita y puedes jugar en cualquier Linux y mola mucho este plugin. Algo me han contado. ¿Le dejamos hablar a DJ Vacías Salas antes de que explote? Venga, a ver qué quiere. Sí. Hola, es que me he ido a poner una cerveza. Esto ya... Que yo, lo que estabas diciendo, vi un proyecto muy chulo que hacían con Raspberry Pi, que hacían los típicos arcades estos antiguos, pero con neveras incorporadas para tener cerveza y cosas como ya muy absurdas, como ponerle un montón de luces de discoteca encima, como cabinas ahí muy locas. Todo con Raspberry. Sí, eso fue ese fue uno de mis primeros acercamientos a la Raspberry. La cosa es que yo lo he mencionado alguna vez en la universidad, hice la especialidad de electrónica y era porque me obsesionaba precisamente la cuestión de las consolas. De hecho, si no hubiera hecho seguridad, mi otro sueño era ser diseñadora de consolas. Y cuando descubrí la Raspberry Pi, la descubrí porque estaba intentando sacar comprarme mi propio arcade con dibujitos de Blade Runner. Y ahí es donde la descubrí. Efectivamente, hay gente que ha hecho diseños súper locos. Y con los años, mejor todavía. También, maldita sea, alguien sigue con eso, por favor. Está guapísimo. que le den a la seguridad ya. Que me acabo de acordar que te puede molar también mucho un señor que se llama Luke Man No Computer, que hace música con cacharros. Juntó 32 Mega Drives, creo, y con el chip de sonido hizo como un sintetizador. El tío... Grandísimo. Mola mucho, te lo tengo que pasar. También lo hizo con Furbis hace tiempo. Ah, el de los Furbis sí lo había visto, un órgano de Furbis. Sí. Pues sí, le echaré un ojo. La verdad es que la musiquita de rollo de los juegos clásicos y todo eso tiene un tono chulo. De hecho, una de las consolas estas libres de las que os hablo se llama GameShell. Y sí, GameShell es un poquito cara porque cuesta 160 euros, pero al final es como una Raspberry dopada. Y lo que sí he estado ojeando estos días y he estado programando incluso un videojuego y eso rollo en mis ratos libres es un lenguaje que se llama Pico 8. Y es un lenguaje diseñado solo para hacer juegos con esa estética. Y es súper bonito, muy chulo. Está basado en un lenguaje de programación medianamente chungo que se llama Lua. Pero está bastante bien adaptado como para que se pueda hacer con comodidad. Y está muy guay. Y yo creo que es uno de los picos que vamos a empezar a ver de consolas libres. Hay otras más. De hecho, en Kickstarter también hay algunas. Pero simplemente el hecho de como que se esté planteando me parece flipante y creo que ahí se pueden echar muchas ideas guays. Qué guay. Lo de los lenguajes de programación también es como los géneros y subgéneros de música, que te das una patada en una piedra y salen 20 nuevos con nombres así muy locos. Yo no sé si se podría considerar videojuego, pero a mí Javi me mandó una vez también un emulador que habían hecho del Windows 95. Pues sí, ¿no? Hay una web. Y una web también, sí, sí. Yo quiero decir que una vez me puse con Lua porque se llama como mi perra. Aquí en casa le encanta escribir en Lua, o sea que... Y ha hecho algunos talleres para enseñar a la gente a programar con Lua. Pues que le eche un ojo a Pico 8, que está muy chulo. Muy bien. Y bueno, pues eso es un poquito... Pues, joder, ha sido una pedazo sección muy guapa de revisar esta historia de las máquinas y de las videoconsolas. Como siempre, seguro que se quedan cosas fuera y pues, sí. Ahí queda para una posible parte 2 y una subsección de la subsección de la subsección. Y ahora para entrar ya, pues directo, ya ahora sí que sí en la recta final, vamos con este tema que se llama Cybernetic Revolt de The Lost Boys, que está en el mismo CD de La Resistencia y que comparte con el DJ Vacía Salas, y nos vamos ya a la sección de comportamientos digitales. We'll be right back. sonidos digitales. Cuestión de la etiqueta. Pues buenas, y venimos buenas a esta sección exactamente con el postre. Hola Aurora, que te presento. Aurora, ay, es que perdón, se presenta. Aurora ha tirado ahí millas para adelante. Que no, pero mejor autopresentación. Aurora nos trae el postre. El postre. Bueno, pues para empezar, los compañeros no saben ni siquiera de qué voy a hablar, porque cuando me han preguntado de qué iba hoy el tema, al principio les dije, quiero que voy a hablar de conspiraciones. Y luego he dicho, no, cambio de tema y quiero hablar de arroz con leche y David el gnomo. Entonces, que es lo mismo, no, básicamente, no, pero enfocado de distinta manera. ¿Qué tiene que ver la psicología con el arroz con leche y David el gnomo? Para empezar, cuando me puse a hacer la típica cosa que hago de ponerme a buscar artículos científicos y demás, me di cuenta que no me apetecía mucho, que me había descargado manuales, libros y demás, pero me apetecía mucho más ver David el gnomo y comer arroz con leche. Pensé en lo que había hecho todo el resto de la semana y básicamente llevo cenando asadillo, pisto, queso manchego y dije, exactamente estoy haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 15 años, estoy comiendo la misma comida. Aurora, yo quiero hacer un pequeño alto en el camino para recomendar a todas nuestras oyentes David el gnomo, porque es un pedazo de seriote, o sea, yo me la devoraba, está guapísima. Sí, es, yo ya conté en un programa, y no era broma, que mi gran primer enamoramiento, evidentemente, era uno de los de David el gnomo, el jovencito. Ah, no, de la barba castaña. Era David. El buenorro, el buenorro. El buenorro, el que... Pues yo de pequeño siempre me quería... Yo siempre en los carnavales en el cole me disfrazaba de David el gnomo. Creo no, que era no vais a ver esas fotos nunca, pero podéis ir. Era bastante recurrente y fácil. Los snorkels eran más complicados. Sí. Bueno, pues la historia de por qué yo había tenido ese retroceso a la infancia es lógica, ¿vale? En inglés existe un concepto para el tipo de comida esa que estaba yo comiendo que se llama comfort food, que es un tipo de comida con la que te sientes bien y que utilizas cuando estás en un mal momento y te permite retrotraerte la infancia. ¿Alguno habéis notado que estáis comiendo más comida de la infancia ahora, en confinamiento? Pues mira, no me había fijado especialmente en eso ahora. El queso. El queso. Pero digamos que la sensación esta de comer un alimento que comías en la infancia y que de repente vengan asociados un mogollón de recuerdos, alguna vez me ha pasado con los cereales, que yo los he dejado de comer ya y mis compañeras de piso compran. Y pues un día me dio, digo, venga, me voy a poner un tazo. Y de repente, pum, pum, un bardeo ahí de recuerdos. Claro, es el efecto este de Magdalena de Proust. Y tú decías, Pacia Salas, que está comiendo queso. Sí, luego creo que he cocinado como 7 kilos de lentejas también en todo lo que llevamos de confinamiento. O sea que guay. A tope de hierro. El ejemplo de las lentejas, por ejemplo, es muy comfort food y en España pues se incluirían cosas como las croquetas, la tortilla de patatas, la sopa de pollo, es casi universal. En Estados Aurora, Unidos... Aurora, no puedes hacer esto a estas horas, tía. Me va a dar un... me va a dar algo. Ahora tengo que comer unas croquetas. Ahora tienes que comer unas croquetas o aprender a hacerlas. Otra vez, pues pero lo en bonito... el último pan también ibas a comer croquetas y estabas hablando de croquetas en la última sección. ¿Qué te pasa? Yo siempre hablo de croquetas. No, le digo al vaciasalas, el vaciasalas. En el último pan también estaba hablando de sus croquetas. Porque exactamente esto. En el momento de confinamiento la gente se está tirando otra vez a las comidas más típicas de la infancia, estas comfort food. Lo curioso de estas comfort food es que no es que haya un patrón que digas es dulce o es salado, es sólido... no es tanto la comida, o sea, si tú lo miras diciendo que tiene más hidratos de carbono, más proteína, no tiene nada que ver, sino por el gesto cariñoso de quien te lo servía. Entonces la gente recuerda a la abuela que te lo servía con todo el cariño, el padre que te hacía la paella de los domingos, la madre que te hablaba mientras te iba cocinando el cocido de puchero. Entonces ese comfort food, sobre todo para la gente que ha tenido infancias felices, es decir, que ha tenido un apego seguro, es una comida que le permite retrotraerse a momentos más bonitos y alivia un poco psicológicamente el dolor, especialmente un tipo de dolor que es la soledad. Ahora, fijaros bien el detalle que he dicho, infancias felices, ¿no? para no todo el mundo que no ha tenido infancias felices, esta comida puede ser agradable. Y el ejemplo mejor es uno que pusisteis hace meses y yo no conocía, que eran los espaguetis de Eminem. Álvaro, ¿puedes contar qué son los espaguetis de Eminem? Esto ya, ¿ves? Esto se mezcla con memética. Claro, cuidado. Claro, esto fue el meme, la canción de Mom Spaghetti de Eminem, que tiene una canción de rap en la que menciona los espaguetis de su madre y hicieron el mismo tema, pero solo con la frase de Mom Spaghetti todo el rato rapeando. Y quedaba. Eso es un clásico. Voy a ir buscándolo para despedirnos con este tema que nunca has... Perfecto. Este va a ser el tema de despedida de tu sección. Vale, pero todavía no he terminado. La historia no, de... Claro, yo lo voy a ir buscando, si esto va para rato. Háblanos de... La historia de Eminem es que, como sabéis por sus letras, no tuvo precisamente una infancia feliz con su madre y lo único que comía este señor eran los espaguetis con tomate. Yo cuando me lo contasteis no sabía nada y me puse a mirar tanto la letra como las historias que cuenta Eminem y a mí pues me despertó toda la ternura, ¿no? Un señor que me parece bastante gilipollas, por otro lado. Entonces... este efecto solamente sería positivo para aquella gente que ha tenido una infancia feliz. Y no quita el dolor psicológico en plan que tú ves un evento estresante y entonces comes tus lentejas. Sirve específicamente para esto de la soledad. Y por eso es muy importante que hay un elemento casi común en este tipo de comida, que es que suele ser caliente. O sea, en mi caso, el arroz con leche está frío. Pero porque en mi infancia era muy frecuente las cenas frías en La Mancha. Pero para mucha gente esta comida calentita, como las lentejas, como las croquetas, como la tortilla de patatas, recuerda un poco a esta calidez emocional que te dan los momentos estos sociales. Entonces estaba pensando este momento tan curioso que ha habido durante el confinamiento de a intentar hacer pan, intentar hacer magdalenas, intentar hacer un poco de repostería. Y he pensado que qué momento más bonito, no tanto solo de volver a tomar la comfort food que nos podía hacer sentir bien, sino de aprender esas recetas y dar con cariño esa comida a otras personas para que sean los recuerdos felices de su infancia o de estos momentos más duros aliviarlos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recetas vais a querer aprender para poder enseñar y regalar a otra gente ahora que podéis aprender? Pues la repostería por primera vez. ¿Sí? ¿Cuál vas a aprender, Javi? He hecho mis primeras torrijas de cocina. ¡Oh, qué bonito! Pues mira, la verdad que he empezado por un bizcocho que hace un tío que tengo en el norte y que, claro, me temo que no lo voy a probar en un tiempo, así que le pedí la receta y lo he hecho yo. Ha sido mi primer bizcocho de mi vida. Claro, pues yo creo que me voy a tirar por las croquetas, que es una de mis comidas favoritas y nunca he sabido cocinarla. El otro día estuve ayudando a Hanna, que se atrevió a hacer unas patatas a la importancia, que posiblemente sea una comida de abuela de high level total. Pues es high level, sobre todo hasta gracioso por el nombre, porque sabéis que es una comida de posguerra, ¿no? Sí, es una comida que cuando no había más comida... Dices, bueno, vamos a darle un poco de... Total, voy a comer patatas todos los días. Pues mira, yo voy a tirarme a las migas que me flipan. Sé que son sencillas de hacer, pero nunca me había puesto a hacerlas. Y es algo que me encanta ir a casa de mi abuela a comer migas o las que hacía mi hija. Y es verdad que pensando en esto, nunca me he puesto a hacerlas, pero no sé por qué. Son muy pesadas de hacer, ¿eh? Te lo digo. Sí. Pues bueno... Ya que lo he dicho, me... Te tienes que poner. Ya te tienes que poner, tío. Yo es que lo de las croquetas sé que es muy pesado y por eso lo estoy dejando para el final. Bueno, y yo las torrijas, bueno, sí, también tenían su parte ahí un poco... Lo bonito es que nos convertiremos como en especialistas cada uno de nuestra receta y siempre que haya alguien que esté en una mala situación y tal, le llevaremos nuestras torrijas de sé que lo estás pasando mal o, por el contrario, quiero que estés hoy un poco mejor, ¿vale? Entonces, solamente eso, recordad que podéis convertiros en el recuerdo bonito de otra persona. Y con esto y un bizcocho, pues acabamos la sesión. No. Con esto y Mom's Spaghetti, que yo jamás me esperaba este plot twist de la sección. Sí. Volver a muy bien colado, Aurora, de 10. ¿Has visto cómo se escucha y suena luna aventajada? Bueno, muy bien, muy bien. O sea, hoy, vamos, tienes un positivo y vas con matrícula de honor. Me explica avanzada. Pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Post Apocalipsis Now. Y pues nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días, que volveremos a dar la chapa. Sí, gracias a Proyecto Una y a tope con los memes y con los espaguetis. Eso es, vamos con Eminem y su Mom Spaghetti. Además he puesto un vídeo que pone Mom Spaghetti con lyrics, o sea, viene con los subtítulos de la canción, que es todo el rato Mom Spaghetti, pero lo ponen todo si el rato. Por si te pierdes, claro. Por si te pierdes. Mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti, mom's spaghetti